El análisis de lo acontecido durante la semana. El plus de información y opinión en Borrador Definitivo. Buenas tardes, damos comienzo a un nuevo programa de Borrador Definitivo por el aire amigo de La Retaguardia. Programa que se las trae hoy, ¿no? Elizabeth Moretti, ¿cómo le va a usted? Muy buenas tardes a todos quienes nos estén escuchando. Sí, siempre nos las traemos, no sabemos bien qué traemos, pero siempre traemos algo. Siempre a veces, algo. A veces es para llorar y otras veces es para llorar un poco más. Para llorar un poco más. Luis Cuello, ¿cómo le va a usted? Exactamente, para llorar un poco más. Veremos esta cómo sale. Y ahí estamos. Voy dudando si podré, dice la canción. Exactamente. Pero bueno, veremos. Acá estamos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a nuestro operador, a nuestros oyentes. Y bueno, vamos por él. Programa de medio término, digamos. Hoy justo 15 de julio. Estamos en el mes que quiebra el año. Y en la mitad del mes que quiebra el año. ¿Qué reflexiones suda? ¿Qué reflexiones profundas? Ojo. Mierda, la puta madre. Usted sabe, estuve toda la tarde pensando esto. Lo hubiese escuchado Spinoza, no sé, Descartes. Bueno, estaría dentro de los filósofos del siglo XIX. Claro, yo sería un Descartes, no un Descartes. ese estuvo bueno. No, Lázaro, por favor. No, nosotros lo defendemos. A pesar de todo, lo defendemos. Y hay que tener ganas, ¿eh? Elizabeth Moretti, venda el programa, salgamos. Tenemos, como siempre, nuestro segmento de Palestina de todas las semanas. Siempre vamos a seguir hablando de Palestina. Un bloquecito nacional que... Vamos a ver algo que ya empieza a ser un problema y empieza incluso a ser notado por los medios, lo cual ya está indicando algo más, que es el tema de la desocupación. Hay más o menos una ola de despidos, así como hubo una ola de frío, hay una ola de despidos, tanto en el sector público como en el privado. Vamos a estar viendo un poco eso, que después seguramente lo vamos a retomar en la editorial. En el segmento literario, este sí va a ser un poco... para bajar un poco el tenor de la tensión que habitualmente tiene nuestro programa, pues es un cuento muy muy bello que se llama El gato bajo la lluvia, un cuento de Ernest Hemingway. Así que vamos a escucharlo y seguramente a relajar un poco a la mitad del programa. Y después viene quizás lo más denso, ¿no? La editorial, donde trataremos de ver esta... Usted dice lo más denso porque ahí hablamos nosotros al pedo. Claro, porque ahí hablamos. Por eso, ahí es donde la gente dice, ay, qué lindo programa, bueno, ay, me voy al baño, voy a hacerme un mate, que a ver cuándo terminan esto, a ver. ¿Qué es lo que viene después? Que es muy interesante. Buen momento para desaparecer, dice. Exactamente. Pero quizás haya otra voz que se sume, vamos a ver cómo se siente, pues estaba medio pachucho, medio engripado, Miguel Espinaco, nuestro amigo y colega, que probablemente nos ayude un poco a entender, sobre todo la cuestión de la economía, que es su especialidad, podríamos decir, y no es definitivamente... Bueno, no lo restrinja eso, el pobre Espinaco. No, dije que esta era... Está escuchando esto y ahora dice, yo no entro, no voy a opinar de otra cosa, qué sé yo. En todo es 9.50, en economía es 10 puntos. Bueno, pero usted es además, él es escritor, poeta, qué bueno. Exactamente. Hay que... Sí, señor, tengo un libro de él. Y por último, tenemos una entrevista a Julián De Luca, que es médico residente del Garraham, residente de pediatría, donde nos va a contar también un poco cómo está la situación actualmente y cómo se van preparando para la jornada que se va a hacer el 17 en defensa de la salud pública, donde están unificando un montón de sectores de todo el país. Así es, y muchos de los que no teníamos ni idea qué significaba esa palabra residente, que lo asociábamos más con René Pérez, creo que a partir de esta entrevista entendemos un poquito mejor lo que significa y lo terriblemente y la importancia que tiene, ¿no? La importancia y lo sacrificado y duro que es ser residente. Claro. Tiene una visión media idílica de estas cosas y a veces hasta muy lavadas. Así que por esos lados va a ir nuestro programa. Muy bien. Entonces empezamos musicalmente y ya lo ponemos en marcha el programa. Una palabra nada más. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconde el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Yeah. Bueno, en realidad lo que acabamos de escuchar es el canto de los asistentes a un recital de René. René, ¿usted sabe el apellido? Yo siempre me quedo con René. Pérez. René Pérez. No es muy complicado. El que era el cantante de Calle 13, ¿no? Calle 13, ahora Residentes. Ahora Residentes, claro, claro. Y un recital muy masivo en España, pero además con una particularidad, porque él hace una... después tuvo una locución de que había sido contratado por un par de empresas para unos recitales, para una gira, hasta que se enteró y le avisaron que una de las empresas participaba activamente capitales sionistas a los cuales él renunció a la gira, ¿no? Lo cual es poco habitual muchas veces en artistas de determinada cosa, ¿no? Bueno, lo reconocimos en Roger Waters, bueno, no, y en tantos otros, lo de ¿quién era? Jodie Foster, que rechazó un premio. No. Sí, no, ¿no? La otra chiquita, ¿cómo era? Que trabajó, uy, no, no. Se me fue. Actriz también internacional muy conocida. Sí, bueno, ya no vamos a acordar. Claro. Disculpen nuestros oyentes. No, lo cual expresa. Hablar de Palestina es hablar de vuelta de muertos, bombardeos, asesinados. Cuando los niños van a buscar agua, 10 veces bombardearon un hospital, este plan de armar una resistencia, una especie de reserva para 2 millones de palestinos encerrados ahí, todo lo que significa este genocidio. Pero yo en esto hay dos cositas que quería marcar. Primero, hay que no sé si nuestros oyentes lo conocerán, que entre el sábado y domingo pasado se dio en la Argentina, como parte de una movilización internacional en solidaridad con Gaza, lo que se llamó la Marea Roja, ¿no? Que Buenos Aires tuvo una gran concurrencia, ¿no? Creo que una de las más importantes, el domingo a eso de las 15 de la tarde ahí en Corrientes y Callao, hubo también concentraciones en distintos lugares del país, acá en Rosario hubo, no fue muy importante, pero fue más grande de las que venía siendo en Córdoba, en Tucumán, lo cual fue parte de este proceso mundial que tiene que ver además con esta marcha hacia Gaza, que está bloqueada en Egipto, pero eso refleja un poquitito la situación, por un lado, de asesinato permanente al pueblo palestino, pero por otro lado, esta creciente solidaridad que crece, ¿no? Que lamentablemente no sé si tendrá efecto. Bueno, sí, tiene bastantes efectos, ¿no? Y la segunda es una cosa, es casi un dato de color. Hay un pueblito francés que se llama Chambon-sur-Lignon, que está ubicado en una provincia de Alto Loira, en Francia. Es un pueblito muy pequeño, de 2.500 habitantes, pero que tiene una particularidad. Está nombrado como Tierra de los Justos. ¿Por qué? Porque ese pueblito, durante el nazismo, fue encargado de recoger y proteger a niños judíos. Y la semana pasada hubo una movilización en solidaridad con el pueblo palestino, que fue prohibida por el alcalde, y sin embargo juntaron 250 personas, que es el 10% de la población. Sí, ¿no? Claro, y digo, es muy interesante el puente que han hecho estos habitantes de este pueblito de Francia, ¿no? Asociando lo que significa el genocidio de hoy con lo que fue la política de limpieza étnica de los nazis contra el pueblo judío. Lo quería nombrar porque me parece una nota de color importante en medio de este desastre que vive el pueblo palestino. Sí, dentro de lo que fue la movilización acá en Buenos Aires, en Argentina, se dieron dos scratches promovidos por el grupo Boicot y Desinversión y Claro. Sanciones a dos empresas reconocidas colaboradoras del genocidio como son McDonald's y Carrefour. McDonald's incluso entregando raciones de comida al ejército israelí desde más o Exactamente. menos desde el comienzo del genocidio. Pero yo tenía un dato que no aparece en la mayoría de los medios, de hecho es muy difícil encontrarlo. Recién veíamos, por ejemplo, un video compartido por ANRED, el medio alternativo argentino, donde un grupo de jóvenes reservistas quemaban en la Ah, plaza claro. de Tel Aviv los papeles que le habían llegado convocándolos al frente. Y de hecho se está dando todo un proceso de soldados que abandonan el frente, aún exponiéndose a varios meses de prisión y que salen a denunciar la política, diciendo que en realidad el gobierno de Netanyahu no quiere ni terminar con Hamas, ni quiere rescatar a los rehenes, sino que básicamente lo que quiere es hacer una limpieza étnica. Y diciendo que no vamos a participar en ello. Y también se ha dado un aumento exponencial de la tasa de suicidios o de amenazas Exactamente. de suicidios dentro de soldados que han combatido. Un aumento en un 145% desde octubre de 2023 en los soldados que han combatido en Gaza. Si me preguntan, diría que se acordaron un poco tarde. Bueno, pero más Bueno. vale tarde que nunca en todo caso. Y Bueno, que puedan llegar a pero es un ser. reflejo, me parece, de cómo funciona la situación social, en la cual todavía la mayoría del pueblo israelí, en cierto aspecto, le chupa un huevo, por decirlo de alguna manera, el destino de los palestinos, pero empieza a recibir los cadáveres en su casa. Claro, empieza a recibir los muertos. Y este es quizás el gran secreto de esta, más allá de la solidaridad internacional. Y sí, porque ustedes acuérdense de la guerra de Vietnam. Claro. Inicialmente las profundas movilizaciones que hubo en Estados Unidos con la guerra de Vietnam, Vietnam no arranca con una solidaridad con el pueblo de Vietnam, sino que empieza a aparecer, porque empiezan a aparecer los ataúdes que vienen de Vietnam. Después, eso derivó, obviamente, en un gran sector de resistencia a la guerra de Vietnam, ustedes se acuerdan, además con intelectuales y importantes como Bob Dylan, John Baez, bueno, una cantidad de gente que participó activamente en esa campaña. Sí, y me estaba Habrá que acordando. ver qué es lo que pasa. No podemos hacer analogías, pero esto lo que marca Lice es todo un elemento de crisis, Sí, indudablemente, dentro del Estado sionista. porque si el armamento puede ser muy sofisticado e imposible de rebatir, pero si no hay cuerpo humano detrás manejándolo, se va Claro, con. ¿por qué? Y Sí. sí. Ahora, a usted nombró Bob Dylan y todos los. Puede ser Natalie Portman, la chica que yo estaba Natalie tratando. Portman, sí. Eso, muy bien. Llegó, llegó. Tarde, pero llegó. Pero No no, importa. pero Natalie Portman no es de ahora, sino que se Hace. había manifestado creo que en Sí, 2017. sí, sí. Contrasta Bueno, enormemente. como hoy hay una cantidad de intelectuales o gente así, entre comillas, famosa, ¿no? Bueno, hablamos el caso de René, el caso de Susan Sarandon. Bueno, una cantidad de gente conocida, ¿no? No sé si es importante conocida, pero que se expresa en eso. Pero hay otro dato interesante, no sé si tenemos tiempo, Un porque minuto. en estos días también salió el informe de Francesca Albanese, que es la relatora de la ONU para Palestina. Y da un dato muy interesante que quizás lo podemos desglosar en los próximos programas, que es esta guerra de genocidio, este genocidio sobre el pueblo israelí, lo que significa de ganancia para grandes empresas. Detrás de Claro, tú. detrás de esa guerra hay empresas que ganan, entre ellos los dos grandes pulpos de inversión que son BlackRock y Vanguard. Pero después está involucrada IBM, Microsoft, Amazon, Google, Caterpillar. Bueno, una cantidad de constructoras Y energéticas, las fábricas de armas. la fábrica de armas, Bueno, es muy interesante ese relato porque de alguna manera muestra el trasfondo de esto, ¿no? De cómo, y también y marca el trasfondo de eso y también marca un punto que es esta acción de BDS que citaba Liz, ¿no? Porque Carrefour creo que ha perdido por el boicot cerca de 7 mil millones de dólares a nivel mundial. Bueno, como dice Patricia, el que las hace las paga. El que las hace las paga y, como dijo Clinton, es la economía, estúpido. Exactamente. Los muertos no importan. Amén. Borrador definitivo está en el aire y lo dejamos a su consideración. Segmento de música alternativa. No sé por qué lo miró usted. En realidad no sé. Tendría que haberlo dicho usted porque yo sé vengo a presentar. De música alternativa muy especial. Sí, porque en general nuestro segmento de música alternativa básicamente es eso, es música. Pero en este caso nos enteramos, no sé si el martes o el miércoles pasado, apenas terminado el programa de la semana pasada, con mucho dolor de la muerte de Araceli Julio. Que había sido la voz de Satélite Kingston, una banda de ska muy importante de La Plata. Y Araceli Julio venía peleando con un cáncer y venía peleando también con los recortes que el gobierno impuso a los pacientes oncológicos. Así que vamos a escucharla a ella, no de Satélite Kingston, sino de La Bicicleta de Saturno, que es el nombre a partir del cual ella publicaba sus canciones en solitario, sus canciones como solista. Vamos a escuchar Cuatro Manzanas, pero antes de eso vamos a escuchar su propia presentación, una denuncia que hizo en sus redes sociales en su momento, contando su situación y el padecimiento, digamos, al cual ella y todos los pacientes, los miles de pacientes oncológicos del país estaban siendo sometidos. Escuchamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Araceli María Julio. Soy una mujer de 38 años del conurbano bonaerense. Tengo una niña de 6, un niño de 16. Soy artista, trabajadora, amiga, hija y además soy paciente oncológica. Me diagnosticaron un cáncer de mama en 2021 que se venía desarrollando desde el 2020. Me hicieron una mastectomía radical y luego nos enteramos de que se había diseminado hacia mis huesos. El diagnóstico es un cáncer de mama metastásico, enfermedad que no tiene cura, pero sí, por suerte, un tratamiento que me da tiempo de vida y calidad de vida. La medicación se llama Trastuzumab Entancine. Me tengo que aplicar cada 21 días de forma crónica 2 ampollas de 100 miligramos que cuestan 5 millones de pesos cada una. Esta medicación podía ser tramitada a través de la DATSE, era comprada por La Nación, pero desde que asumió el gobierno de ultraderecha de Javier Milei, esta medicación no me la están dando, igual que a 1.900 otras personas que tienen sus expedientes esperando en la DATSE a ser procesados y habilitados para ser compradas las medicaciones. Incontrolable, no hay de qué toque en el pecho. Tengo un chapón frío, duro, muy pesado y viejo. Y algo que lo empuja, mi corazón, con ganas de estar despierto, siempre late aunque no le hable. Antes. Comente. Como dijo usted, Liz, muy bonita voz y muy bonita interpretación, ¿eh? Y muy dolorosa, ¿no? que falte. Es terrible, toda su descripción es terrible, porque uno piensa que además no es una cuestión individual, sino es una cuestión que sufre. Claro, eso hoy, es lo peor. Desde distintos sectores, miles y miles y decenas de miles de personas, ¿no? Bueno, usted no sé si vieron las declaraciones de Mario Lugones, que si no me equivoco es el ministro de Salud de la República. Exactamente. Argentina, que en el día de ayer creo que hizo estas declaraciones, dice, no importa si los médicos de Garrahan ganan poco, no importa si mueren chicos por cáncer, lo que es intransferible, lo que no se puede negociar, es el superávit fiscal. Y además en parte se lo llevan los laboratorios. Que entre otras cosas, sí. Entre otras cosas. Bien, en el segmento nacional, después lo vamos a estar tocando seguramente más de costado en la propia editorial, pero yo podría parafrasear a un autor muy conocido, diría, un fantasma recorre o empieza a recorrer la Argentina, y es el fantasma de la desocupación, que ha ido creciendo, que se ha ido acentuando, más allá de los 50, 60 mil puestos que se perdieron en la administración pública, en el sector público, empieza a haber desocupación en los sectores privados, digamos, lo de la producción. En el sector alimenticio, automotriz, en el metalúrgico, en el pesquero, digamos, casi todos los rubros empiezan a desprenderse de trabajadores. Esto junto con los magros salarios, lo que han ido perdiendo esos mismos trabajadores en el salario en el último tiempo. Muchos de los conflictos que hay hoy día tienen que ver con recortes salariales, no solamente que las paritarias están pisadas al 1%, al magro 1%, sino que muchas empresas están empezando a aplicar restricciones, recortes en los propios salarios, lo cual va configurando hacia adelante una situación bastante caótica que todavía, y por supuesto la CGT no refleja, pero que me parece está combustionando también un poco la situación actual. Y claro, disculpe. Porque hay varios mecanismos, podríamos decir. Hay casi 2 millones de desocupados solamente en los grandes centros urbanos del país. pero al mismo tiempo, como Juanjo reflejaba, hay distintas formas de en las que se está castigando a los trabajadores. Porque tenés la precarización, cada vez los trabajadores y los convenios de trabajo van perdiendo más conquistas y por eso se generan conflictos, por supuesto, por la defensa de las conquistas. Se dan las suspensiones, por ejemplo, cuando va la empresa, no le viene bien porque los precios no le convienen seguir produciendo y entonces suspenden con, obviamente, recortes de salario. Se dan también procesos de te despido y te contrato mediante un contrato temporal, mediante un contrato en el cual me puedo sacar de encima o con monotributo. Y se dan también persecuciones como por ejemplo el caso de Georgalos o de Seco, que son despidos direccionados por persecución sindical, claro, donde hay comisiones internas dentro de las fábricas que le plantan cara a la falta de paritarias, a los recortes salariales, a las amenazas de la patronal, y entonces quirúrgicamente se despiden a los molestos, a los revoltosos. Todo esto, obviamente, es habilitado desde el Estado y también desde las sindicales, los centrales sindicales que miran para otro lado. Es parte del... Es el plan. Porque además vos lo describís muy bien. O sea, no solamente el despido. El despido va generando toda una serie de circunstancias alrededor. Es decir, si querés laburar, precarizado, no te tomo, no te hago esto, no te hago esto, no te hago esto. O sea, es parte de un plan general de esta famosa reforma laboral que el gobierno no ha sacado todavía y está esperando las elecciones de octubre. Pero que ya en los hechos se está dando. No, pero en los hechos se está dando. Bueno, después seguramente tomaremos en otra parte, porque la otra parte es lo que pasa en los sectores burgueses, ¿no? Que están viendo su disminución de negocios. Entonces, cierre, cierre, cierre, cierre, cierre. Y eso es lo que pagan los platos, son los propios laburantes. Un rápido punteo, nada más, como para tener datos, más allá de lo que está pasando aquí cerquita nomás en las contratistas en Asindar, que también están con ya prácticamente casi todos afuera. En Lácteos Verónica hay 500 puestos en peligro, también hay despidos en Ledesma, despidos en Molino Río de la Plata, una de las empresas más grandes del país. En Suncor, que venía con problemas, no están pagando el sueldo. Escaña paralizó su producción, Toyota está echando 700 trabajadores. Cierre de fábricas metalúrgicas, 150.000 puestos de trabajo en las pymes. El sector pesquero pasando por una de sus crisis más grandes en el sur y también en Mar del Plata, que son los sectores más fuertes. En el sector público, ya sabemos, agregar a todo lo que ya se llenan de orgullo de decir que despidieron 50.000. Bueno, hay que agregar lo del Garrahan, lo de los hospitales que también están en danza. Sí, y lo que no aparece ahora del INTI, el ENTA, el ARSAT. Claro. O sea. Empieza a ser un problema. Incluso con el agravante, por ejemplo, en el caso de salud, de que todos los trabajadores que antes por ahí tenían acceso a una prepaga y porque se quedaron sin laburo van a dejar de tener acceso a esa prepaga, van a ir a la salud pública que está colapsada y que está siendo vaciada. Claro. Bueno, esa es la dinámica de la profunda crisis de la salud, ¿no? Claro. Así es, por eso... El 17 habrá que apoyar la marcha. ¿Qué otra queda? Bueno, pero esto muestra la esencia del plan. Porque, bueno, después lo tomaremos, ¿no? Porque este éxito que presenta el gobierno del 1,6% de inflación, que, bueno, como siempre a uno nunca le cierra, porque cuando va al almacén siente otra cosa. Sí. Su contracara es este proceso recesivo, profundo proceso recesivo. Es que es obvio que va, claro, que no hay, va a avanzar la no inflación uno, si nadie claro, compra. No hay una cosa sin la otra. Pero eso es de manual capitalista. A ver, recién hablábamos de que se había hecho un scratch en Carrefour. Carrefour anunció que va a poner en venta sus activos en la Argentina y se agarra sus bolsos y se va. básicamente porque no está vendiendo, porque la venta minorista y también la mayorista bajó ostensiblemente, porque no hay un mango en la calle. Bueno, pero además de eso hay que agregarle que Carrefour, escuchaba hoy, no sé si es cierto o si yo me estoy equivocando, discúlpeme, tiene 15.000 trabajadores. Sí, el número es alto, sí, sí. No claro. sé si es exactamente, pero muy grande. Sí, tiene como 250 sucursales en todo el país. Claro. Es la cadena de supermercados más grande en el país. Sí, junto con Coto. Sí. Indudablemente va a ser un agujero porque quien compre ese activo no lo va a comprar con todo el paquete, o sea, ahí presumiblemente van a quedar mucha gente fuera. Y yo escuchaba a un supermercadista, con esto cerramos, decir que se ha dado un fenómeno en el último tiempo, que es que la gente va todos los días al supermercado porque hace la compra diaria, ya no compra Como íbamos a para el mes. Claro, ahora va y compra el paquete de fideo para cocinar esa mediodía. Pero si compra en el mes, se lleva 300 lucas en un carrito de mierda. Sí, sí, y 300 lucas no llevaste para todo el mes tampoco. Claro. Vamos al segmento que nos distiende un poco. Dale, dale, vamos al gato y la mujer. Listo, Nati. Vamos a la música primero. Bueno. Bjork. Inside, his fingers. un libro es una prueba de que los seres humanos son capaces de hacer magia. Carl Sagan. Solo dos americanos había en aquel hotel. No conocían a ninguna de las personas que subían y bajaban por las escaleras hacia y desde sus habitaciones. La suya estaba en el segundo piso, frente al mar y al monumento de la guerra, en el jardín público de grandes palmeras y verdes bancos. Cuando hacía buen tiempo, no faltaba algún pintor con su caballete. A los artistas les gustaban aquellos árboles y los brillantes colores de los hoteles situados frente al mar. Los italianos venían de lejos para contemplar el monumento a la guerra, hecho de bronce que resplandecía bajo la lluvia. El agua se deslizaba por las palmeras y formaba charcos en los senderos de piedra. Las olas se rompían en una larga línea y el mar se retiraba de la playa para regresar y volver a romperse bajo la lluvia. Los automóviles se alejaron de la playa donde estaba el monumento. Del otro lado, a la entrada de un café, un mozo estaba contemplando el lugar ahora solitario. La dama americana lo observó desde la ventana. En el suelo, a la derecha, un gato se había acurrucado bajo uno de los bancos verdes. Trataba de achicarse todo lo posible para evitar las gotas de agua que caían a los lados de su refugio. «Voy a buscar ese gatito», dijo ella. «Iré yo, si quieres», se ofreció su marido desde la cama. «No, no, voy yo. El pobre menino se ha acurrucado bajo el banco para no mojarse. Pobrecito». El hombre continuó leyendo, apoyado en dos almohadas al pie de la cama. «No te mojes», le advirtió. La mujer bajó y el dueño del hotel se levantó y le hizo una reverencia cuando ella pasó delante de su oficina, que tenía el escritorio al fondo. El propietario era un hombre viejo y muy alto. «¡Il piove!», expresó la americana. El dueño del hotel le resultaba simpático. «Sí, sí, señora, brutto tempo. Es un tempo muy malo». Se quedó detrás del escritorio, al fondo de la oscura habitación. A la mujer le gustaba. Le gustaba la seriedad con que recibía cualquier queja. Le gustaba su dignidad y su manera de servirla y de desempeñar su papel de hotelero. Le gustaba su rostro viejo y triste y sus manos grandes. Estaba pensando en aquello cuando abrió la puerta y asomó la cabeza. La lluvia había arreciado. Un hombre con un impermeable cruzó la plaza vacía y entró en el café. El gato tenía que estar a la derecha. Tal vez pudiera acercarse protegida por los aleros. Mientras tanto, un paraguas se abrió detrás. Era la sirvienta, encargada de su habitación, mandada sin duda por el hotelero. «No debe mojarse», dijo la muchacha en italiano sonriendo. Mientras la criada sostenía el paraguas a su lado, la americana marchó por el sendero de piedra hasta llegar al sitio indicado, bajo la ventana. El banco estaba allí, brillando bajo la lluvia, pero el gato se había ido. La mujer se sintió desilusionada. La criada la miró con curiosidad. «¿Ha perduto qualche cosa, signora?» «Había un gato aquí», contestó la americana. «¿Un gato?» «Sí, il gato». «¿Un gato?», la sirvienta se echó a reír. «Un gato, bajo la lluvia». «Sí, se había refugiado en el banco. ¿Y después?» «Oh, me gustaba tanto, quería tener un gatito». Cuando habló en inglés, la doncella se puso seria. «Venga, señora, tenemos que regresar, si no, se mojará». «Me lo imagino», dijo el extranjero. Volvieron al hotel por el sendero de piedra. La muchacha se detuvo en la puerta para cerrar el paraguas. Cuando la americana pasó frente a la oficina, el padrone se inclinó sobre su escritorio. Ella experimentó una rara sensación. Il padrone la hacía sentirse muy pequeña y a la vez importante. Tuvo la impresión de tener una gran importancia. Después de subir por la escalera, abrió la puerta de su cuarto. George seguía leyendo en la cama. «¿Y el gato?», preguntó abandonando la lectura. «Se fue». «¿Y dónde puede haberse ido?», preguntó él. La mujer se sentó en la cama. «Me gustaba tanto. No sé por qué lo quería tanto. Me gustaba. No debe resultar agradable ser un pobre gatito bajo la lluvia». George se puso a leer de nuevo. Su mujer se sentó frente al espejo del tocador y empezó a mirarse con el espejo de mano. Se estudió el perfil, primero de un lado y después del otro. Y por último, se fijó en la nuca y en el cuello. ¿No te parece que me convendría dejarme crecer el pelo?, le preguntó, volviendo a mirarse de perfil. George levantó la vista y vio la nuca de su mujer, rasurada como la de un muchacho. A mí me gusta como está. Estoy cansada de llevarlo tan corto. Ya estoy harta de aparecer siempre un muchacho. George cambió de posición en la cama. No le había quitado la mirada desde que ella empezó a hablar. Caramba, si estás muy bonita, dijo. La mujer dejó el espejo sobre el tocador y se fue a mirar por la ventana. Anochecía ya. Quisiera tener el pelo más largo para poder hacerme moño. Estoy cansada de sentir la nuca desnuda cada vez que me la toco. Y también quisiera tener un gatito que se acostara en mi falda y ronroneara cuando yo lo acariciara. Y además quiero comer en una mesa con velas y con mi propia vajilla. Quiero que sea primavera y cepillarme el cabello frente al espejo. Tener un gatito y algunos vestidos nuevos. Quisiera tener todo eso. ¡Ay! ¿Por qué no te callas y lees algo?, dijo George anulando su lectura. Su mujer miraba desde la ventana. Ya era de noche y todavía llovía a través de las palmeras. De todos modos, quiero un gato, dijo. Quiero un gato. Quiero un gato. Ahora mismo, si no puedo tener el pelo largo ni divertirme, por lo menos necesito un gato. George no le escuchaba. Estaba leyendo su libro. Desde la ventana, ella vio que la luz se había encendido en la plaza. Alguien llamó a la puerta. ¡Avanti!, dijo George, mirando por encima del libro. En la puerta estaba la sirvienta. Traía un gato color carey que pugnaba por zafarse de los brazos que lo sujetaban. «Con permiso», dijo la muchacha. «Il padrone me encargó que le trajera esto para la señora». Eso era el gato bajo la lluvia de qué cantidad de deseos, ¿no? Sí. Es un cuento de deseos. De deseoso. Sí, de muchos deseos frustrados. Hemingway estuvo en Italia durante la Primera Guerra Mundial. Él se alistó en el ejército y fue conductor de ambulancias en el frente. A partir de su experiencia ahí, de haber conocido también a una enfermera italiana y demás, escribió Adiós a las armas en 1929. La vida de Hemingway es más o menos así. Él iba a una guerra y después escribió una novela. Porque después fue periodista durante la Guerra Civil Española y escribió Por quién doblan las campanas en 1940. Y después Adherente a la República. Adherente a la República. Sí. Y después fue periodista también durante la Segunda Guerra Mundial. Mira si tendría lugares a donde ir ahora, Hemingway. Sí, ahora se la pasaría arriba de un avión yendo de un lado a otro, desgraciadamente, ¿no? Porque no es para joda eso. Sí. Sí. También tuvo una vida llena de malestares físicos, tenía varias enfermedades, era alcohólico, lo cual le trajo muchísimas complicaciones, tenía cirrosis, era diabético, sufrió varios accidentes cazando en África. No era un hombre, digamos que no era un hombre tranquilo, Hemingway, más bien era un trotamundos. Sí, y bueno, gran parte de todo eso también terminó influyendo en su final. Él se suicida a los 61 años, cuando su salud estaba sumamente deteriorada y también psicológicamente estaba muy mal. Incluso dice que cuando se empiezan a morir sus amigos escritores, que eran mayores que él, él empieza a caer en una profundísima depresión. Pero de una familia que ella tenía mucha experiencia con el suicidio, creo que su padre... Su padre y dos hermanos, y después tiene una nieta. Después la nieta... Usted sabe que cuando... Pueden escribir cátedra. Cuando viene el cronograma, bueno, que ya habíamos acordado, buscarlo de Hemingway y cosas, me acuerdo que de una... que le aconsejo una hermosa novela de Padura, el escritor cubano, que se llama Adiós Hemingway. Que es una ficción sobre cuando Hemingway vivió en Cuba. Claro, él entre el 40 y el 59 y fue en el primer momento adherente a la revolución. Y déjeme hacer una mención especial, porque en estos días falleció un amigo, un viejo, un profesor, no viejo porque tenía mi edad, de los mejores que hemos tenido en el instituto donde hicimos la carrera, y era fanático de Hemingway. Siempre nos traía cosas de él para leer en clase, él daba redacción periodística. Así que al negro Alejandro Andrín, un homenaje chiquito. Que sí era de esas Y personas, aparte era oyente del programa. oyente del programa, Ah, bueno. personas a las que uno por ahí no veía. Yo creo que la última vez que lo vi fue 2023, digamos, hace bastante. Pero que uno sabía que estaba bueno que estuviera en el mundo. Que el mundo Ah, capaz era un poquito mejor con él presente. Así sí, que además no, no cuando... sé si les pasa a ustedes, ¿no? Por ahí hay gente que uno considera sus amigos que no son sus amigos porque nunca comió un asado, no fue al cumpleaños, qué sé yo, pero de esa gente que uno le tiene un especial cariño en la vida. No Y sé si que, les pasa. y que Bueno. como docente también marcó muchísimas, muchísimas personas. Uno veía en redes sociales muchísimos recuerdos muy sinceros. Él Da de pensar, ¿no? Que la docencia es quizás de las profesiones que tenía una más máxima que era: perdura. no se puede escribir desde afuera lo que no se vivió desde adentro. Y bueno, trabajó en Perfil, trabajó en la revista Noticia, tuvo como jefe del cual hablaba bastante mal, a Chiche Hellblum. La máxima de Chiche Hellblum, por el contrario, es que una buena Claro, noticia no te la arruine la verdad. inventa lo que necesites. Así Y que. en su momento había ido a trabajar con camilleros, algo así, porque tenía que Con escribir unas Soled, notas. tenía que Ah, escribir, hizo toda ahí una va. noche en un camión de basura para escribir una nota sobre los trabajos Sobre de los basura. recolectores. Ah, el negro Alejandro Andín lo recordaremos siempre. Premiata Fornería Marconi llena este espacio final de la primera hora. Bueno, hay que pasar. Bye.

uno dice, uno piensa, y lo hemos dicho, desde el encarcelamiento, entre comillas, de Cristina en una casa ahí en Constitución, cuando el gobierno pierde cierta centralidad política, pierde ese centro de escena, pasando por el informe de la JP Morgan y la falta de informe, en todo caso, del FMI en este último tiempo, uno dice, el gobierno ha venido chocando en todas las esquinas, ha venido golpeándose en todas las esquinas. Lo único que puede todavía tirar como buen dato es la inflación, 1.6, es una inflación alta, pero bueno, le alcanza al gobierno como para mostrar éxito en esa parte. El superávit hoy está en discusión, la economía en general va hacia una quiebra cada vez más generalizada, lo hablamos de las empresas que se van, que cierran, que despiden, la desocupación está en el tablero hoy en todos lados, el campo está en pie de guerra porque le han metido las retenciones, fíjense lo que es el comunicado que sacó una de las bolsas de comercio más importantes del país, que es la de Rosario, en el último tiempo. La pelea con los gobernadores, que le hizo perder una votación que después el gobierno, justamente por sobreactuar esa pérdida, la convirtió en una derrota política. No viene inversión externa, después si hay tiempo, vamos a decir, el RIGI, que era como la llave de ingreso de los capitales extranjeros, no brilla por su ausencia. Después si hay tiempo, hay un dato que tiró el periodista y creo que diputado provincial rosarino Carlos Del Frade, que es lapidario en cuanto a esto. Y al no tener inversión externa, el gobierno, que está desesperado por alquilar dólares, ¿de dónde lo saca? De más deuda, del campo ya no, Vaca Muerta dio lo que podía, y ya vimos el otro día con Fernando Cabrera que de los 5.600 millones de dólares que produjo superávit Vaca Muerta, solamente 30, 31 quedaron en el país. Y bueno, y más deuda que siempre está en el panorama. No sé si tiré demasiadas cosas, seguramente que sí. Algunas nada más, no hay problema, siga si quiere. Usted, es que podríamos, desgraciadamente podríamos seguir, pero para que empezara a entender eso... Pero tenemos invitado a Miguel Espinaco, que está bueno que opine sobre esto, che. No le quitemos protagonismo, que encima Miguel está engripado, le duele la panza. ¿Cómo anda, che? Lo tiene que seguir a Colón. Tiene todas esas desgracias, el pobre. Colón ganó Luis, por fin. Muy bien, felicitaciones, Migui. Rompieron un invicto. Terrible invicto, terrible invicto. Eso fue muy hijo de puta. Bueno, Miguel, agradeciéndote que esté con nosotros, a ver si nos podés ayudar a entender esta situación, este momento. Bueno, el momento es muy complicado. Vos tiraste un montón de elementos y creo que no se puede hablar sin tirar todos esos elementos que están dando vuelta. Yo primero quiero decir que coincido con vos con esto de que el gobierno está en un callejón sin salida, no es así de ninguna manera, que el gobierno no puede salir de esta situación. El gobierno está ensayando una táctica tan riesgosa como cualquier táctica en esta situación, ¿no? Que es tratar de llegar a octubre, volver a renovar la mística de la lucha contra la casta, ver si eso le permite juntar, qué sé yo, un importante caudal de votos que le permita ganar. Y después veremos, o sea, una vez fortalecido con las elecciones ganadas en octubre, podría ser otra cosa. Cosa política que yo no despreciaría, digo, porque me acuerdo del voto cuota, ¿no? De Menem. Claro. Menem en una situación económica muy mala, con un gran aumento de la desocupación, con toda la gente poniendo remises, ahora ponen Uber, ¿no? En esa época eran remises. Claro. Y poniendo como eran las otras, para llamar por teléfono, todos los curritos pequeños que había donde iban a parar, Miguel, los desocupados. Miguel, discúlpame, uh-huh. No te quiero cortar la idea, pero con lo de Fantino, es que el voto cuota parece el voto viaje a un sector. Sí, el voto viaje. El voto viaje. No el te va a poder viaje. Ir a cambio, hijo de puta. Sí, es terrible. Es terrible como una situación. O sea, de gente digamos así, esa gente que uno escucha, ¿no? Que dice, ah, el problema en este país es la educación, ¿no? Y qué sé yo, que dice, lo que pasa es que estos negros no saben nada porque no fueron a la clase, ¿no? No fueron a la escuela, qué sé yo. Y después creen que esta situación es casi un milagro, digamos, que estos dólares que se están gastando no se van a tener que pagar nunca, que esta situación nunca se va nunca va a tener su revancha. Pero bueno, pero voy a eso, la cuestión del problema de pensar si esto es el fin del gobierno, no sé. Lo que pasa es que si no es el fin del gobierno, también lo preocupante hoy es que no hay ninguna alternativa política clara, digamos, y es por eso también que las luchas explotan, son explosiones, son defensivas, pero no se desarrollan hacia decir, bueno, cambiemos esto, ¿no? Es por eso y porque no hay otro programa que el mileísmo sin Milei, que parece ser el programa que levanta, por ejemplo, Cristina Fernández o Axel Kicillof ahora, como no hay otro programa más que ese, todo el mundo prefiere no hacer muchas olas, ¿no? Entonces sale lo de Fantino. Después la situación económica, si querés, después charlamos un poquito de cómo es esto del dólar, pero eso está siempre al borde del abismo, ¿no? Siempre al borde del abismo, porque el capitalismo se dirige a una gran licuación. O sea, lo único que se puede hacer es achicar todas las deudas, y entonces todos los que el que tiene el plazo fijo en su banco, el que tiene que yo, todos van a perder de alguna manera. O sea, el problema es que hay que robar esa gran cantidad de stock que está dando vuelta y que no puede repartirse ya las escasas ganancias que se consiguen en el sistema capitalista argentino, ¿no? Claro, porque en esto, Miguel, yo lo digo a esta cuestión, ¿viste el éxodo de multinacionales? Uh-huh, o sea, claro. La banca Morgan dijo, hay que hay inestabilidad política, nos vamos. Claro, en el medio hizo un fangote de guita, no sé, creo que en seis, no sé el dividendo que logró en seis meses del... Todo, la bicicleta fue gigantesca. Todo lo de la bicicleta. Carrefour pone en venta la máxima cadena. Y así, dos empresas abandonan Vaca Muerta. Y así podríamos seguir, pero parece que empieza a haber un elemento, yo no diría de caída, pero sí de nubarrones bastante importantes. No, eso es evidente, pero el gobierno viene en este... O sea, el incremento de la deuda, por ejemplo, esto que claro, dice, de la deuda interna, todo. Que es un engaño a pichanga el superávit fiscal, porque escondieron algunos... Bueno, ya lo hemos charlado en algunas oportunidades. Claro. Intereses que se devengan, pero no los contabilizan como intereses, porque los contabilizan como actualización de la deuda. Pero todos esos son pesos que están dando vuelta. Mira, yo hacía unas cuentas, por ejemplo, las leyes estas de los gobernadores, todo este tironeo que también tiene que ver con lo preelectoral que le preocupa a la banca Morgan, ¿no? Que dice, vamos, acaba de empezar el ruido preelectoral. Estas leyes van a salir con mucho viento a favor, van a costar 10 mil millones de dólares en un año. 10 mil millones de dólares por año. Parece nada. Parece un montón de plata, pero es nada. Fíjate vos que, por ejemplo, los vencimientos entre julio y agosto, porque ahora... No sé si escucharon que mañana van a salir a venderle CAP de nuevo, porque van a salir a vender CAP para absorber, juntar un montón de pesos que quedaron dando vuelta ahí porque murieron las LEFI. Entonces van a salir a venderle CAP y van a hacer que los vencimientos entre julio y agosto, en pesos, van a ser 38 billones de mangos, son como 30 mil millones de dólares en pesos que van a vencer. Por los cuales yo intentaba sacar lo que se va a pagar, ¿no? Pero por lo menos 1.000 millones de dólares por mes de intereses, ¿no? Al 3 y pico%. Porque lo que van a hacer es subir la tasa para tratar de evitar que esos pesos sobrantes elijan irse al dólar en vez de ir a la... Entonces digo, vos por cualquier lado que tirés la alfombra, siempre hay alguien que hace el negocio y se está llevando la plata, está llevando la plata, que es la plata que por otro lado... El gobierno dice, no hay plata, no me toquen el superávit, que es un superávit de engaña pichanga, porque no existe. Totalmente. Mientras tanto, los salarios formales cayeron un 0,8% en los últimos tres meses. Uh-huh. Sí, sí. También es parte del secreto, ¿no? Claro, yo veía, esa es una de las patas, porque el ajuste, el gobierno lo ha hecho sobre todo en ese sector, en los jubilados, en los asalariados, ese es el secreto también. El gobierno necesita desesperadamente el ingreso de dólares. El RIGI no ha dado aparentemente gran éxito. Hay muy pocas proyectos dando vuelta. Y el otro día le escuchaba decir a Delfrade que de los proyectos que hay que involucran unos 12.000 millones de dólares, que no es la salvación, pero de esos 12.000 millones de dólares que están proyectados para el RIGI en el corto plazo, 9.000 los aporta YPF. Claro. O sea, es un círculo y damos vueltas sobre eso y la plata de afuera no viene como se pensó que iba a venir. Es como que pones un kiosco y te compras a vos mismo. Claro, eso es lo que quiere decir usted. Lo usás para comer vos. Me da un chocolatín, deme un chocolatín y un atado de cigarrillo. Claro, es así. Sí, es así. No, lo del RIGI, pero lo del RIGI aparte que no deja una moneda, porque... Sí, claro. Vos al final, si te decís, vení, no te cobro impuestos, no te cobro tal otro impuesto, que yo, de cualquier forma los burgueses son re cuidadosos, hacen lo que hace Morgan, ¿no? Dicen, a ver, pará, vamos a ver si el tipo este logra concertar su estrategia, que ¿cuál es su estrategia? Tratar de desmontar las ideas del kirchnerismo, que son las que son ideas de masas en la Argentina... que ya ni el propio kirchnerismo defiende, porque yo me quería acordar con esto de las elecciones de medio término, ¿no? Fíjate que el problema que les trae al gobierno las elecciones de medio término. Cristina, que es una seria defensora del capitalismo, o sea, de esto, de esta política de despido, quiere que no haya elecciones de medio término en su proyecto de reforma constitucional. Exactamente, lo propuso en su momento. Claro, claro. Claro, digo para ver, o sea, la seriedad de objetivos que muchas veces lo ponen... No quiero decir, ¿viste? Porque después nos dicen, a los que somos de izquierda, nos dicen, dicen son lo mismo. Yo no digo son lo mismo. Pero digo, fíjate cómo tocan en la misma orquesta, que trata de conseguir que haya un desarrollo de tranquilidad para que las políticas burguesas, que hoy son el mileísmo, porque muchos impresionan, porque dicen, oh, Milei, qué hijo de puta, cómo habla, le dice mandriles a todo el mundo, es un chanta, dice, eso es todo lo que dice. Pero más allá de las formas, Milei está aplicando el mileísmo, o sea, la política que hoy es la misma que de alguna manera y con algunos remilgos, aunque esto es contrafáctico, como le gustan decir a los locutores deportivos como vos, Juanjo, aunque esto es contrafáctico, Massa iba a ser más o menos lo mismo. No, pero no dicen contrafáctico a cada rato. Eso fue un piquete de ojos, Te devolvió la de Colón, Ahora, Miguel, esto que vos decís, también el otro elemento importante que juega en la banca Morgan y en todo esto, ¿no?, es la situación política. Porque, digamos, tampoco para sobredimensionar, pero lo del Senado el otro día marcó rupturas, o por lo menos esas evidencias de las grietas en las alturas, porque incluso el otro día a mí me le quiero contar, escuchaba un reportaje de Berkovich a Jorge Asís. Jorge Asís. Y Berkovich le preguntaba, bueno, vos que estás vinculado a los grandes empresarios, ¿qué dicen los grandes empresarios? Y dice, mira, los grandes empresarios se están empezando a hinchar las pelotas de Milei. Uh-huh. No sé si eso es así, pero el problema del Senado y los tironeos, que son por caja, no hay problemas ideológicos, porque nosotros somos Santa Fe y Puyaro tienen la misma política de Milei, o casi exacta, ¿no? O sea, no hay grandes diferencias, pero hay intereses económicos. Las retenciones, el precio de la soja, la obra pública, la liquidación de vialidad. O sea, hay un... El propio INTA generó quilombo con los productores agropecuarios por los servicios que genera el INTA. Obviamente. A través del sector hace décadas, ¿no? Entonces, parece que también en este... Y me parece que ese problema de inestabilidad política, que no viene de ahora, pero me parece que se ve como profundizado en esta situación. Y claro, cuando la manta, cada vez que la manta es más corta, cada vez se profundiza más. Fíjate que hay algunos elementos también de que la política del propio gobierno ha hecho retroceder, lo cual es buscado, ¿no? A retroceder la situación económica. Por ejemplo, el problema del carry trade es un problema. El año pasado hubo muchas ganancias, hoy ya no hay tantas. Por ejemplo, ahora este reacomodamiento del dólar puede ayudar a que con las LECAP, LECAP se llaman, ¿no? Yo me confundo las LECAP, las LEFI, todo parecido. Bueno, pero son todas la misma porquería. Todas la misma porquería. Los bonos esos. Va a empezar de nuevo, pero por ejemplo, el superávit comercial, o sea, esto que siempre los políticos burgueses pierden de vista, ¿no? Porque los políticos nos dicen, no hay plata porque hablan de la plata del Estado. ¿Y por qué solamente de la plata del Estado? Si de última la plata que tiene el Estado depende de una decisión política. Si le cobro más impuesto a los burgueses, tengo más plata, ¿no es cierto? O sea, entonces no hablan del superávit comercial, que es realmente lo que la maquinaria capitalista argentina, el trabajo de los trabajadores, produce como excedente, como si fuera casi... Si uno quisiera ver el ejercicio comercial de una empresa, que diría la ganancia fue tanto, ¿cuál sería la ganancia del país? El superávit comercial. El año pasado fueron 16 mil millones de dólares y este año no vamos a llegar a 8. Oh. Digo, es un problema, son algunos problemas que se empiezan a vislumbrar, lo cual, si ellos querían desconectar la economía para hacerla de nuevo, que es medio el plan capitalista que hay en este momento, desconectar la economía para construir una economía distinta, más parecida a la peruana, por ejemplo, es una cuestión inevitable, digamos, eso iba a pasar, pero eso también hace que los gobernadores y el presidente estén discutiendo por menos plata que antes, ¿no? Que estén tironeándose por menos plata que antes. Digo, ese es un problema también serio. Los bancos, todo jugando alrededor de en un escenario que está peor que antes. No es que la economía capitalista mejoró, digo, porque eso a veces es una visión que uno tiene, dice, ah, la economía capitalista creció, los trabajadores estamos peor, pero no, la economía capitalista retrocedió, por eso hay un montón de industrias paradas, un montón de industrias que despiden, que se reconvierten para empezar a importar, bueno, todo eso que está pasando en la economía real, ¿no?, como se dice. Y en esto está planteado el problema de los laburantes, ¿no? Porque yo no sé si vos estuviste escuchando esta ola de despidos, Y en esto está la situación de los laburantes y porque yo pensaba en la ola de despidos también, ¿no? No sé si se percataron que casi la resistencia es en los lugares de laburo con la comisión interna, con algunos delegados, con eso, que es la razón por la cual, decía Liz, muchas patronales se han dedicado primero a despedir a los delegados, obviamente, ¿no? Estamos en ese proceso, porque de la burocracia sindical, bueno, que eso, ya cansa hablar. Sí, y uno no puede esperar mucho, ¿no? Realmente no puede esperar mucho porque están todos adentro del mismo plan de negociación y de la misma convicción de que no hay otra política capitalista que esta. Claro, por eso digo, claro. Aquella famosa frase de Axel, yo me acordaba cuando dijo en el peronismo dejemos de cantar los viejos éxitos, sino que parecemos las viejas bandas y ahora hay que componer canciones nuevas. Bueno, el peronismo no ha compuesto ninguna canción nueva. Claro, es eso. La izquierda tiene bastantes dudas de su propia posibilidad. Canción. No sabe qué cantar. Entonces, fíjate que en una situación así nadie dice hay que echarlo patadas a Milei, nadie dice eso. ¿Por qué? Porque si lo echamos patadas a Milei, ¿qué hacemos? Es un problema complejo, pero es un problema complejo que traba las luchas, digo, ¿no? Bueno, pero esa es la preocupación también de los propios ideólogos de la burguesía, que González Morales Solá hace 15 días, cuando fue lo del Senado, dijo, este tipo está totalmente loco. Claro. No se puede pelear con todo el mundo. Claro, no se puede pelear con todo el mundo. Tienen que negociar algo porque si no... Me parece que está planteada esa situación, ¿no? Ahí me parece algo interesante como para destacar a mí. Lo que vos dijiste, Miguel, al principio, hoy es... la oposición quiere el mileísmo sin Milei. O sea, seguir la política esta, que es la política que toda la burguesía aprueba y por supuesto los partidos políticos del régimen, pero sin Milei, en todo caso con buenas formas, si es posible. Pero del otro lado está planteado que no hay alternativa, vos mismo lo has planteado, al no haber alternativa, por ahora toda esa bronca que empieza a gestarse, ¿cómo se manifiesta? Yo puedo ver que se manifiesta en el 50% de la población que no va a votar. pasiva en todo caso. Sí, es uno de los elementos. Pero claro, es un elemento. Sí. Digo, me parece, en ese sentido, me parece terrible en todo caso que la izquierda todavía no acierte, esté como turco en la neblina, porque, digamos, si hay una posibilidad de actuar, es sobre ese sector, sobre ese descontento que empieza a haber. Me parece. Sí, sí, por lo... sí, puede ser. Y algo que decías vos. ¿Cómo disculpa de Miguel? Sí. No, es un punto a mirar, es un punto a tomar en cuenta, decía lo que dice Juanjo, el problema este de los no votantes. Claro, claro. Bueno, pero si no hay una política eso, porque esos no votantes, bueno, es un tema muy, muy convengamos que es un tema muy específico que estaría muy bueno abordarlo, pero lo que está reflejando, por un lado es indiferencia, pero también bronca, ¿no? Esta cosa de nadie me resuelve los problemas. Y está lo que vos decís, Miguel. Mirá el armado político del peronismo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es más bien, nos une el espanto más que el amor. Claro, claro, pero por eso el problema es cuando uno lo mira en términos económicos, dice, fíjate los tipos de esto, no están gastando. O sea, lo que hay que hacer es desmontar el capitalismo, porque bueno, obviamente claro. Vos decís, pero no lo digo porque a veces no se plantea así claramente, ¿no? Porque el problema es, viene Milei y dice, bueno, vamos a sacar las LECAP y vamos a pagar intereses para que no suba el dólar, porque si sube el dólar, aumenta la inflación y también en un sentido me jodo yo, ¿no? O sea, digamos, el tipo tiene... cualquiera de las dos posibilidades económicas, otras digo, no saco la LECAP y que el dólar se vaya a cualquier precio, a cualquier lado, y que los precios se vayan a cualquier lugar y se licúen las deudas. O sea, ¿cómo? O sea, eso sin una intervención consciente, o sea, no el juego de timba de los banqueros, los que van al carry trade, la Morgan, los empresarios que, de acuerdo a cómo viene el viento, contratan o despiden gente. O sea, sin esa intervención consciente, que solamente me parece que la pueden tener los trabajadores. Ahora, eso está a un mundo. Entonces, el gobierno juega en el límite, juega en la cornisa, se está por caer en cualquier momento, y puede ser que se caiga, Guarda, puede ser que se caiga, porque voy a decir, por ejemplo, las discusiones entre Karina y Santiago sobre si negociamos o no negociamos con los gobernadores. Bueno, puede ser que se caiga en algún momento el gobierno. Es muy factible que eso está planteado. Sí, hay que ver qué pasa en octubre, ¿no? Pero y antes de octubre también, ¿qué va a pasar 15 días antes de octubre? Cuando todo el mundo empiece a mirar las encuestas y digan, me voy al dólar. Yo por las dudas, de sencillez, claro, que aclare. Me quedó algo del aguinaldo. ¿Qué hago? ¿Compro dólares? Pero seguro, eso lo vas a hacer todo. Imagínate los banqueros, vos decís el aguinaldo. Claro. Los banqueros. Van a decir, me voy a quedar con un peso, ni en pedo. Entonces digo, todo eso está planteado el problema que se caiga. Pero que se caiga será una cuestión más de crisis en realidad sería un elemento progresivo, ¿no? Estaría todo bien, digo, pero está planteado como posibilidad, aunque no es necesario, justamente no es necesario que eso pase, porque están todos muy preocupados por no hacer olas. Claro. Por eso parecía que el peronismo no quiere ganar en octubre. Es más, claro, si a mí me preguntás, yo creo que el peronismo quiere empatar en octubre. Y pensar en el 2027, o sea, no desaparecer, claro, en octubre, ¿no es cierto? Pero tampoco el peronismo sale a decir, hay que terminar con esta política, que si yo ganemos las elecciones, arrasemos, aplastemos a Milei. ¿Dónde está eso? No, ni el peronismo lo hace. Sí. ¿No? Recordemos que venimos, los radicales y todos los otros que no. Venimos de ahí 2019 en el pasado y ahora es 2027. Ahora es 2027, ya. Empatemos ahora para no agregar una crisis más. Bueno, pero esto tiene que ver con esta cosa de defensa del conjunto de los partidos a estos mecanismos del régimen, ¿no? Que además, volvemos a decir, detrás de todo esto, es como que también se ha destapado toda la basura que es este régimen, o sea, de las negociaciones de los gobernadores con el gobierno, que yo te voto tal cosa si vos no me armás una lista en la provincia. ¿Y qué me chupan un huevo los jubilados? El problema es que no me armé. Pero es así, pero fue así. Fue con Jalil, fue con. Es así. Y encima me armó una lista para decirme que yo soy un hijo de puta y que soy de la casta y soy esto, que soy yo. Y yo, vos después me pedí que vaya al Senado a votarte tal cosa. Pero el problema no son los jubilados, no son los discapacitados para esto, sino que es la lista y mantener el poder en su provincia. Y me parece que eso es lo que percibe cada vez más la gente en ese vaciamiento, ¿no? Porque cada vez está más. A ver, eso sucedía hace 10 años atrás, 15 años atrás y 20 años atrás. No tengo la más mínima duda. Pero hoy está todo como puesto en la mesa. Cualquiera que entra, cualquier diario o cualquier información, por más pedorro que sea, va a encontrar eso. Y ahora cuando se pongan a buscar los héroes del nuevo veto, ahí vamos a ver más escandaletes de esto. Claro. Claro, claro, claro. Bueno, compañeros, la verdad que lo pensamos corto esta charla, tendríamos que haberle dado toda la hora. Miguel, te agradecemos mucho, sabemos que estabas con Nana, sufriendo a partida doble por las nanas actuales y por Colón. Te repusiste y estuviste con nosotros, te lo agradecemos muchísimo y ha sido muy claro, siempre es claro y educativo hablar con vos. Dale, che, gracias. Es un maestro. Me estoy mejorando bastante, ¿viste? Es un maestro. Él no quiere incorporarse a borrador definitivo porque es un vago, qué sé yo. Totalmente. Yo creo que eso hay que mejorarle esa la oferta. Es la verdad. Hay que mejorarle la oferta. Gracias. Algún jugador para Colón, conseguime algún jugador para Colón ahí de tu equipo. Pero sí, qué sé yo, te mandamos. Lo ponemos a practicar un poco a cuello y te lo mandamos. Pero sí, ¿sabes qué? Si lo ponen en el arco, seguro que te va a tapar más que el arquero que tiene. Por Epa. Supuesto, por lo ancho. Abrazo grande, che. Chao. Gracias, Miguel, un abrazo grande. Música, maestro. Yo soy el ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido. Llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. El Mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto. ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco, después empieza a beber. No sé si estaba borracho la noche que decidí robar la locomotora y volverla a conducir. La pinté de azul y blanco, le saqué brillo al cromado. Cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo 10 días fugado. Me sigue Julián De Luca es médico, muy joven, 29 años, y es médico residente del Hospital Garrahan. Gracias, Julián, por tu tiempo. Sabemos que son días muy, muy ajetreados. Sí, sí, son días especiales. Gracias primero por el espacio. Mira, yo iba a arrancar por otro lado, pero voy a arrancar por otro. Porque cuando fuimos coordinando la charla esta, resulta ser que hoy habíamos quedado en un horario, y cuando te mandé un mensaje me dijiste, aguantame que estoy internando un paciente, y a mí se me ocurrió una pregunta. Sí. ¿Cómo es la vida de un trabajador de la sanidad en el Garrahan? ¿Y cómo es la vida de un residente en el Garrahan? Eso, como que la vida es muy distinta quizás a la que uno acostumbra fuera de... Ahora estamos quizás muy acostumbrados a la vida hospitalaria. Es una vida llena de... O sea, en la que estás constantemente en contacto con personas. Eso, primer punto, por lo menos en la especialidad clínica, como es la pediatría. Ya sea compañeros, ya sea colegas, ya sea otros profesionales y pacientes, padres, etcétera. Donde lidias con expectativas, frustración, conocimiento constante que se tiene que estar renovando. Bueno, no sé, un ejemplo de un día típico es: yo voy a la mañana, llego al hospital, estoy ahora particularmente en un sector que se llama mediano riesgo, donde se atienden pacientes que vienen por consultas que son ambulatorias, pero que tienen algún grado de complejidad superior a lo que sería una guardia normal. Y ahí nosotros, bueno, obviamente hacemos el control en el consultorio, les consultamos todo, desde todos los antecedentes, y bueno, vemos por qué, si es necesario que se interne, si no es necesario que se interne, si... En esto me imagino dolor, que también junto con profesionales tratás con el dolor. Sí, es algo muy común tratar con el dolor del paciente. Hay gente que obviamente lo lleva mejor que otras. A mí particularmente... No es algo que obviamente uno no disfruta ver el dolor de otra persona, pero sí disfrutarse acompañar esa vivencia. El decir, bueno, por lo menos fui parte o estoy en un evento importante de la vida de esta persona. Y la verdad que los pacientes lo agradecen mucho. Ellos a veces incluso vienen porque no saben qué tiene. Incluso quizás es algo súper simple. Sí. Pero bueno, la capacidad de poder brindarle calma en un momento tormentoso, eso... Pero por favor, cuando el hijo de uno tiene 40 grados de fiebre, uno se vuelve loco. Ahora, eso significa un profundo involucramiento en la tarea, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, uno tiene que darlo todo en ese sentido. Claro. Tiene que estar preparado también mentalmente para lidiar con eso. Bueno, pero ustedes vienen ya hace un tiempo largo haciendo una lucha muy importante, ¿no? Sí, a ver, nosotros, como siempre venimos comentando en general, no es que es algo nuevo, que el residente es trabajador, bueno, importante la palabra trabajador en este contexto que transforman en precarios, es un trabajador que siempre fue mal pago, y por eso a veces se escucha a gente oficialista diciendo ¿por qué no protestaban antes? La realidad es que sí, se protestó antes. Sí. La diferencia es que hoy en día, o sea, nunca estuvo tan mal la situación, claro, en cuanto a estar tan debajo de la línea de la pobreza, y que encima, en un contexto de salarios congelados, decidan encima transformar esto en un trabajo informal, claro, o sea, en una beca, sin ningún tipo de aportes, antigüedad, jubilación, derivación a obra social, vendiéndolo como que es una panacea, y lo único que hace, el único objetivo final es que el médico residente no se pueda básicamente reclamar por su salario, por sus derechos, porque en el contrato explícitamente dice que te pueden echar sin ningún tipo de justificación. Es triste y denota que no hay una política a largo plazo para medir estas cosas, porque hoy en día ya no hay residentes, no hay pediatras, hay muy pocos pediatras, es muy fácil, te vas a una hora de la capital federal o menos, 40 minutos, a la gente le es imposible conseguir pediatra, y eso porque no estamos fomentando la formación de profesionales de una forma adecuada. Si seguimos bastardeando al residente, si seguimos haciendo que no le paguen sin aportes, sin la cosa, ¿quién se va a querer formar en este contexto? Ningún médico está obligado a hacer residencia. Uno puede salir de la carrera de medicina y ejercer como médico en otro tipo de trabajo, en una ambulancia, una pileta, en una empresa, en otras cosas, que uno vive mucho más dignamente. Encima no tiene el esfuerzo de tener que estar formándose. ¿Cuántas horas trabajas por semana, Julián? Yo actualmente, como soy, yo soy de tercer año, trabajo levemente menos que el otro, que los otros residentes. Los de primero y segundo trabajan 70 horas semanales, eso es haciendo el promedio de que trabajas todos los días 8 horas, ajá, más 6 guardias de 24 horas por mes, así que yo me de 70 serán, bueno, si le resto una guardia de 24 horas son 65, 63 horas. Y veía que por hora y veía que por hora nos llegan a 2.400 pesos. En su momento eran 2.900, el sueldo es de 2.900, y ahora nosotros percibimos un bono no remunerativo, o sea que no tiene aportes ni nada, que son 500.000 extras, que eso llevaría a 4.000 prácticamente la hora, más o menos. O sea, no deja de ser un salario. Sí, claro, por supuesto. Y vos tomaste este tema de la residencia, porque seguramente nuestros oyentes no conocen. O sea, vos te recibís de médico y optás por entrar en un espacio para formarte. Exactamente. O sea, vos terminás la carrera de medicina, ya sea en la UBA, en la UAP, en la USAL, en cualquier universidad pública, privada, lo que sea, tenés un título de médico. Sos médico, no sos clínico, no sos general, no sos nada, sos médico, punto. Sí. Y con eso lo que te habilita es hacer un montón de cosas. Hoy en día, por ejemplo, se abrieron un montón de puertas por el lado más empresarial, trabajar para farmacéuticas, para institutos de investigación, para otras cosas, donde terminás siendo más como un laburo o de control de pacientes para estudios clínicos, ese tipo de cosas, sí, sí, que no necesitas una especialidad, pero quizás ganás 3 millones, 4 millones de pesos por mes por laburar en un laburo normal de 8 horas por día. En cambio, si vos querés hacer una especialidad, querés ser médico clínico, querés ser pediatra, cirujano, oftalmólogo, lo que quieras, o médico legal, lo que quieras, tenés que hacer una residencia, que la residencia conlleva, es una etapa formativa que implica horas de trabajo y un curso superior paralelo, es decir, que también hay clases todas las semanas, hay exámenes, hay cosas, o sea, además de todo ese trabajo que hacemos, hay clases. O sea que es lo más distante al gnocchi de lo que existe en la vida. Sí, no existe nada más distante. Somos estudiantes de posgrado. O sea, somos estudiantes de posgrado y trabajadores al mismo tiempo. Claro, porque además sin los residentes no funciona el hospital público. Exactamente, y de hecho existe amplia evidencia, si uno busca la literatura científica, amplia evidencia de que los hospitales con mejor atención en múltiples niveles son aquellos que tienen residencia. Bueno. Porque obliga a los médicos que quienes trabajan ahí a mantenerse en formación constante, claro. Obliga a tener un programa de formación, docencia, investigación, que eso mantiene la calidad de las instituciones. Entonces, el sistema de residencias no es que es algo que solo sirve para uno formarse, sino que sirve para todos en general. Sí, sí, es una función casi social, es un poco lo que decía. Veía la otra vez la disminución de los casos de la gente que se especializa en distintas cuestiones, ya sea traumatología, ya sea cirugía, los anestesistas. Bueno, hay una crisis general en este sentido, ¿no? Por esta política. Sí, hay una crisis general, se ve más acentuada en las especialidades clínicas, como eso, como pediatría, clínica, claro, infectología, medicina familiar, pero porque son aquellas que tienen menos salida económica. Hoy en día, un pediatra, un clínico, un infectólogo son los médicos que menos ganan en el sistema. Entonces, además de que estás basureado y bastardeado en la residencia, vos incluso después no tenías una proyección de hacer mucha plata. Entonces, la gente hoy en día quizás elige algo quirúrgico, como oftalmología, traumatología, cirugía general, que sus regímenes de residencia son mucho más severos, es decir, tienen más horas todavía las que tenemos nosotros. Pero como tienen una salida con más ganancia, por así decir, se someten a regímenes mucho más severos. Bueno, una gran pintura. Te agradezco porque es importante que la gente sepa cómo funciona esto, ¿no? Porque, viste que desde el gobierno se dice cualquier banana. Sí, se dice cualquier cosa, datos que son completamente googleables. Uno escucha a Sturzenegger decir que hay 5.000 empleados administrativos en el hospital, cuando no hay 5.000 casi empleados directamente. Claro. Y te habla de que hay 300 médicos. Cuando uno googlea el anuario del Garrahan, ya se sabe que el 67% del personal del hospital es asistencial. Claro, y encima, claro, de ese 67%, no estamos incluidos los residentes, porque nosotros somos empleados del ministerio. Claro, ni siquiera figuramos ahí. Claro, así que imagínate. ¿Cuántos residentes hay en el Garrahan? Hay dos esquemas de residencias. Tenemos, la mayoría somos residentes dependientes del Ministerio de Nación, y hay más pocos que son dependientes del Ministerio de Ciudad. Los de Nación somos 350 aproximadamente. Pediatras, y solo de pediatría, porque el Garrahan es la residencia, no solo de pediatría, sino la residencia en general de una sola especialidad más grande de Latinoamérica. Somos 270 residentes de pediatría. Claro. ¿Y qué significa para vos laburar en el Garrahan? Va cambiando con el tiempo. Hoy en día me estoy llevando más disgustos por todo este contexto, porque bueno, uno no está valorado, no está siendo valorado. Pero dentro del hospital, los profesionales sí, obviamente, laboran, valoran bien nuestro trabajo, a excepción del Consejo de Administración, que es un títere del Estado. Mira, la verdad es que trabajar en el Garrahan es un privilegio, pero porque te enseña muchas cosas. A veces se habla de que el pediatra que se forma de Garrahan solo sabe de patología de alta complejidad, y yo eso estoy convencido de que es falso, pero porque en aprender la patología de alta complejidad aprendemos a manejar también al paciente en todo su carácter. Es un faro que se tiene que mantener, porque no existe otro lugar igual, ni acá, ni poco en lugares de Latinoamérica. No existe un lugar así en el sistema privado. No existe lugar donde uno se pueda formar tan excelentemente como el Hospital Garrahan, y donde se puedan atender los pacientes como en el Hospital Garrahan. No, pensar que hay sectores del hospital, como el Hospital de Día Polivalente, que el 60% de los pacientes tienen obra social o prepaga. Claro. Pero porque no existe ni un lugar en el sistema privado que pueda hacer lo que se hace en el Garrahan. Es así de simple, es algo que no... Es indescriptible el nivel de especialidades y el nivel de profesionales que hay adentro. No se puede encontrar en ningún otro lado. Bueno, y ahora está esta política de destrucción del Garrahan. Qué sé yo, yo no sé cuál es la... No hay una política a largo plazo. O porque no... ¿A dónde estamos apuntando? Es lo que preocupa. A veces es solamente el mero hecho de querer ganar algo, un argumento que quiere el gobierno, el de achicar el gasto, pero no sin medir lo que están haciendo, porque nuevamente, en el momento en el que uno afecta a los residentes, no afecta solo al sistema público, afecta al sistema privado también, porque no tenés profesionales que se estén formando. Esos profesionales que son de excelencia, no sé, yo pensando en ser Lugones, ¿no?, que es dueño del Güemes, yo preferiría que se formen en el Garrahan, que le sea un costo al sistema público, y que después yo me coopto esos residentes para mi sistema privado de última, ¿entendés? Ni siquiera en la lógica para el sistema privado me cierra, porque... Ok, si sobraran residentes y vos no estás logrando llenar los cupos de tu hospital porque ofreces unas condiciones inhumanas, porque es lo que hacen, están igualando nuestra situación laboral a la que ofrece el Güemes, a la que ofrece el italiano. Si lo que estás queriendo es captar más gente para el sistema privado, en realidad no te sirve en ese sentido, porque ellos ya estaban llenando sus cupos. Y les conviene que se formen más gente en el sistema público. Bueno, igual lo de residentes es una particularidad, porque ahí en el Garrahan, digamos, estos 4.000 y pico de laburantes, entre los cuales no los consideran ustedes que son laburantes, claro, también vienen en conflicto. Digamos, hay un conflicto general, hay una pelea general en ese sentido. Claro. Sí, hay pelea de todos los sectores, de planta enfermería. Los gremios, o sea, nosotros recién no estamos agremiados. Los principales gremios que se mueven en el hospital son ATE, APIT, Asociación de Profesionales y Trabajadores, y UPCN. UPCN es oficialista, entonces sí, no... Sí. Ya conocemos el pedigree de UPCN, sí. Así que, nada, esos son los principales gremios, ¿no? Y después están los autoconvocados de los médicos de planta. Nosotros corremos como por vías paralelas, porque nuestro empleador es distinto. Claro, ustedes dependen de Nación. Claro, exactamente. Claro. Y ellos dependen del hospital. Entonces, por eso es que a veces corren medio en paralelo nuestras luchas, y nosotros no estamos haciendo exactamente lo mismo que hacen ellos, pero porque nosotros nos amenazaron con echarnos a todos. Claro. O sea, por sobre todo lo que nos están haciendo, tenemos compañeros que en 2 meses terminan su residencia y necesitan tener su título de pediatra. Saben eso, y con eso saben que nos pueden amenazar con echarnos, y con eso no se juega. Claro, por el cambio, porque además el cambio este de pasar de ser reconocidos como trabajadores a ser becarios significa todo un cambio. Exactamente. Nada, es muy compleja la situación, muy triste. Sí. Se vive mucho desgano desde la parte de los residentes. Hay mucha gente que quiere renunciar o que ya renunció. Claro. Ahora, hoy hubo charla de ingresantes y uno no sabe qué decirle, porque es muy difícil. Me imagino. Bueno, pero están en lucha. Estamos en eso. Y ahora el 27, el 27 están convocando una marcha conjunta. El 17, sí, este jueves. Nosotros lo convocamos con una marcha federal de salud. Porque van a parar gremios también de provincia, de Ciudad de Buenos Aires, hospitales y residencias de todas las jurisdicciones, tanto de provincia, de ciudad como de nación, van a marchar a la tarde. Nosotros, desde el Garrahan, para todos los sectores del hospital y residentes, dadas estas amenazas, si bien no paramos, cesamos actividades al mediodía. Claro. Entonces nosotros vamos a parar de trabajar al mediodía para organizar todo y enfocarnos en la marcha de la tarde. Una última pregunta, porque esto que vos contás del Garrahan no difiere de las políticas de ajuste que son contra los jubilados, contra los discapacitados. Ustedes deben de atender una cantidad de niños discapacitados ahí. Y la angustia de los padres frente a los recortes, bueno, entonces, y uno a veces mira eso y parece todo medio desperdigado todavía, no comprendiendo quizás que esto es parte de un único plan, que no es que me pegan a mí, me salvo yo y a otro. ¿Qué mirada tenés sobre esto? Qué sé yo. Complicado, ¿no? Un gobierno frío, todo cínico, que se aprovecha de los más vulnerados y sí, busca concentrar, como que se cree mucho en la meritocracia, en concentrar la riqueza en unas pocas manos, y van a hacer lo que sea para lograr eso, porque creen que el que es discapacitado no tiene más derecho a recibir ningún tipo de asistencia, sí, solo porque tuvo mala suerte. Entonces es como que no... Uno no lo entiende, porque es golpear a médicos, golpear a las discapacidades, o sea, es golpear el doble a todos esos sectores, porque como nosotros no nos están pagando lo suficiente, paramos nosotros, entonces el discapacitado que se tiene que atender tiene que venir otros días al hospital. Parece como que hay un ensañamiento sin sentido, y uno quiere creer que es por ignorancia, porque si no, tiene que creer que es por maldad. Julián, te agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, fuerza, y desde ya difundimos y todo nuestro apoyo. Dale, muchísimas gracias. Nada, gracias a vos. Chao, chao. las dos charlas, la con Miguel y esta con el residente. Distendida. Habla que no quisiéramos tener, quisiéramos hablar de los pajaritos. De... Sí, pero bueno. agrego, recordemos, la marcha es el jueves, pasado mañana, a la tarde, no retengo la hora. A las 17 horas. A las 17 horas. Una vez más, nosotros. Y es una marcha, no, y acá es una marcha federal, porque también se federal. Repite, porque es una jornada nacional por la salud. Digo, también no tenemos el cronograma de todas las ciudades, pero bueno, para quien quiera que lo busque. Sí, ojalá toda esa simpatía que hay con el, que nos consta que hay por el Garrahan, por lo que el Garrahan significa y lo que sabemos que le significa a la gente, se traduzca en un montón de gente y que esta marcha pueda empezar a eso último que vos, esa última pregunta tuya, a confluir todos estos sectores que están peleando. Algo que desde la CGT y desde otros sectores se niegan a hacer, por supuesto. Por supuesto. Será. Meto una del estribo cortita. Definitivamente parece ser que se retira Tanor de la ciudad de San Nicolás, a Tanor, aquella que tuvo el conflicto allá por marzo del 23. ¿La que explotó? La que explotó. La que explotó, pero que viene desde hace décadas siendo rechazada por los altos índices de cáncer dentro del barrio. Obviamente va a quedar como un centro logístico, digamos, donde van a copiar, lo cual no sé si va a mejorar mucho la situación. Va a quedar gente sin trabajo seguramente aquí en la ciudad, de ese sentido también es complicado. Pero yo quiero marcar una cosa, el tratamiento que le dieron los periódicos, por lo menos los locales. Los periódicos locales dijeron esto justamente, Atanor decidió a través de un comunicado a informar que se retira de San Nicolás. Se concentra en Río Tercero y en Pilar. En la capital de Rosario veíamos otra información. Decía que el Ministerio de Aguas de la provincia de Buenos Aires había clausurado la presa Tanor por tirar efluentes en los últimos días, por verter afluentes al río Paraná. De los medios locales de eso no dijeron nada. No sé si la capital mandó un fake news o todos están todos comprados. Hagamos una encuesta. ¿Quién miente? Opino que los medios locales de aquí de San Nicolás. Ah, no sé, ustedes los nicoleños tienen tan mala... Pero me llamó, me hizo acordar aquello, la crisis produjo causó dos muertes estar. Más. Sí. En este caso le lavamos la cara a la empresa, se van, son buenos, cumplen toda la normativa, cuando parece ser que estaba clausurado en los últimos días. Señores, ha sido un lindo programa, me parece. ¿Cómo? Pero termina. Todo termina. Ponemos hasta el próximo martes. Todo llega a un final, como decía Vox Day. Como dijo Vox Day. Ahí vemos los compañeros de. Quédense con la gente de Tengo una idea, que vienen después, quédense escuchando la retaguardia. Ellos tienen suerte, ellos tienen una idea. A nosotros no nos llegó todavía esa etapa. Suerte que tiene. Nacho, que nos la anoten y nos la manden a ver si el próximo programa podemos. Nacho, nos vamos con Spinetta, Alma de Diamante. Hasta el martes, Nachito, también para vos. Saludos. Verdad, sos alma de Dios.